Te chinga encima la paca, tu novio un babolón, yo soy un ratatata. Y no tiene la nalga flaca, en el teteo la polera de saca. Si ella quiere cuatro millones, efectivo en la cuenta, no quiere los melones. Vamos a hacerlo como se supone. Mónica te bajando, subiendo ascensores, no arreglamos un bolón y con el salón sin corbata. Ellos me dio millonario y traficante poderoso, me dicen que yo voy a robármela. La jarra está llena del que toma de mi vaso. Va a tener que ponerse al medio y darle a bella guía. Como un paria, compañero, no me canso de decirlo. Lo culo pa' abajo y la to' la guardada. Como pa' perderle el rato. Y un punto que está más activo que el radar de un barco. Yo le volteo la tapa, le quito los capas. Y tanto que le metí hasta se olvidó del caca. Y está bien que ellos se metan, pero no metan la pata. Que no se ventila rápido y tengo un hermano rata. No alcantaría, inteligencia de guerrilla. Y te acuestas solo, te acuestas si te pillan. Antes de dormirte hasta los dientes te cepillan. Y la puta que era de ellos ahora me está dando rodillas. Vamos a formar lo que no se vio. Psicópata lo que el nene le dio. Lo agarra como el mango en la Glocky. Agarra como el mango en la Glocky. Agarra como el mango en la Glocky. Picanteo, picanteo, todos saben que me atrevo. Salimos a la pista con cordones pa'l teteo. 10 millones mucho, pero yo quiero 100, 800. Me abre la boca pa' que deja dentro. Su toto sabe mango, fumando en el fango. Te caseo, caseo, pa' que sienta el mango. Soy un problemático, a mí como Juanca. Tu caquillo se tranca, tu caquillo se tranca. Tu caquillo se tranca, tu caquillo se tranca. Se tranca, se tranca. Tu caquillo se tranca, tu caquillo se tranca. Se chanca, sí.